Vocabulaire numéro 2. Les questions. Les questions. Las preguntas. Las preguntas. Qui? ¿Quién? ¿Quién? Quoi? ¿Qué? ¿Qué? ¿Où? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quand? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Comment? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Combien? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Pourquoi? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Que? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quel? ¿Laquelle? ¿Lequel? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qu'est-ce que? ¿Qué? ¿Qué? Je. Yo. Yo. Tu. Tú. Tú. Il. Él. Él. Él. Ella. Ella. Il, elle, un objet. Eso. Eso. Nous. Nosotros. Nosotros. Nous. Vosotros. Vosotros. Vous, politesse. Usted. Usted. Il. Ellos. Ellos. Elle. Ellas. Ellas. Il, elle, les objets. Esos. Esos.